De 6 a 7, programa de feminismo a cargo de Aclau Roya. De 7 a 8, O Repuis, programa magazine que tratará una mica de actualidad. De 8 a 9, Rada Libre, programa también de esta emisora, que fuera un especial en aragonés. Y de 9 a 10, Esfendemos a Tierra. Me he olvidado de decir a los compañeros de Fillos de la Angunia, que serán de 6 a 7 aquí también, haciendo un programa especial, Fillos de la Angunia, Hijos del Agobio, programa también de esta misma emisora. Tengo aquí con yo a tres compañeros que nos van a charlar una mica de por qué se fa esta emisión y bueno, a ver qué lle la Carta Europea de las Luengas Minoritarias y qué nos trae esta carta. Sí, pues como dice compañero, esta emisión especial en aragonés que hacemos web mientras todo lo día en Radio Topo se fa con enchaquia de asiña da Carta Europea das Luengas Minoritarias ou Rechonals, que se fació 5 de novembre de 1992. Tosimos a explicar tosimos a hacer un breu resumen de lo que ye esta Carta Europea. Lo hemos trastallado en 4 partes, alto vaso, que serían pues en qué ye y qué se plantea en la carta. La aplicación en el Estado español y en otro canal aragonés, que luengas son protegidas en esta carta y a la fin las críticas que tienen, que también pues vine a saberlo pues por muchos temas que ya todos comentaremos. Y dirán los més vells que parlàvem abans. Una llengua molt bella de fa més de mil anys, que no es podia escriure, ho tenien vedat, i si algú l'escrivia, estava mal mirat. I diran els més vells que parlàvem abans, una llengua molt bella de fa més de mil anys, que no es podia escriure, ho tenien vedat, i si algú l'escrivia, estava mal mirat. Yeah. Remerad que aquí continuamos en Radio Topo en el 101.8 FM, que somos ahora mismo en directo, y que si queréis decirnos cualquier cosa, tenemos un número de teléfono, 976-29-1398. Y ahora pues continuamos con charlando todos sobre la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. Pues sí, como ya te hemos dicho, esta programación especial se fa por la asignatura de esta carta. Creíamos que cualquier día ye bueno chachar a aragones, pero bueno, hemos aprovechado esta en Chaquia Tafelo. Y te íbamos a explicar un poco, muy por encima, en qué consiste esta carta. A Carta Europea das Luengas Minoritarias ye un acuerdo ratificado en Estrasburgo o 5 de noviembre de 1992 por los Estados miembros do Consello de Europa. Tal esfense de promoción de todas as luengas de Europa, que careixen de carácter de oficialidad y que, encara estando oficiales, en belún dos signantes non son, o encara siendo estando oficiales o señan ye en manifiesta debilidad. Se excluyen expresamente os dialectos das lenguas oficiales y los idiomas dos semigrans, que este ye una das críticas que tamén se le fa. Isto obliga aos mesmos estados a cumplirla según os suyos compromis. O Consello de Europa, por comentar un pouco que ye esta institución, ye unha organización internacional extracomunitaria, é dicir, que abrocla a máis estados que non pasos da Unión Europea. Ye unha organización de cooperación entre os territorios europeos e ten como finalidad a salvaguarda dos dereitos humanos a democracia pluralista por medio da preeminencia do dereito. Bueno, pues xa ves que por agora sentimos moi polidas parolas, xa veremos se si dimpués todo isto se cumple. Se calcula que había alrededor de 40 millóns de ciudadanos en a Unión Europea que fan servir de traza cutiana unha lengua minoritaria. E, según tes a UNESCO, había máis de 30 luengas europeas amenazadas. Pois ya sabes que de esas 30 luengas, la aragonés ya luenga europea en maior risque de desaparecer. Cabe decir tamén que se va a servir o término de luenga minoritaria, pero que goza de estar un eufemismo tan o clamarla luenga minorizada, que sería que estaría o término máis adecuado ta clamalo. Yendo un poco ao texto, en o preámbulo de a carta se establece que a protección das luengas minoritarias históricas de Europa, que en bel caso corren risque de desaparecer, contribuye ao mantenimiento e ao desembolique das tradicións e da riqueza cultural do continente. Además, a posibilidad de fer servir estas luengas, tanto en a vida privada como en a pública, constituye un dereito imprescriptible. Tamén se subraya que a protección e o empente destas luengas dentro de valor intercultural y de plurilingüismo no habría de hacerse en detrimento de las luengas oficiales y la necesidad de aprenderlas. Y se establece que las luengas a las que se fa referencia son las empleadas tradicionalmente en un territorio de un estado por un número inferior a la resta de la población de ese estado. Son diferentes a las luengas oficiales del estado y no incluyendo los dialectos de esta ni las luengas de los inmigrantes. O territorio, aunque se charra una luenga minoritaria, ye l'área geográfica, aunque dita luenga, ye o modo de expresión dun número de personas que justifica la adopción das diferentes medidas de protección y fomento previstas en la presente carta. Entonces, vamos a comentar un poco los objetivos y los principios que recuye esta carta y ya veréis si, bueno, si se cumple en el caso de Aragonés. Puede hacer una contemporánea y ya veréis qué pasa. Entre los objetivos que nos situamos, pues se mete que las partes aceptarán a suya política, a suya legislación y a suya práctica a la reconocedura de las luengas minoritarias como expresión de riqueza cultural. O respecto del área geográfica de cada luenga minoritaria, actuando de traza que las divisiones administrativas ya existentes o nuevas no sigan un esbarre o fomento de dita luenga minoritaria. También nos dice que ha de haber una necesidad de acción resuelta de empente de las luengas minoritarias, con a fin de salvaguardarlas. También nos dice que se facilita y se empenta el empleo oral y escrito de estas luengas minoritarias en la vida pública y en la vida privada. Nos trata también de la provisión de medios adecuados para la mostranza y tal estudio de estas luengas en otros runs, en todos los runs apropiados para el suyo desembolique. Nos trata también de los medios que permitan aprender una luenga regional o minoritaria a los no parlados que residan en áreas que se emplea dita luenga, si así lo desean. y también de la promoción y el estudio de investigación sobre lenguas minoritarias en las universidades o centros equivalentes. Ya veréis que, bueno, que muchas de estas cosas, o casi todas, en el caso del aragonés, pues no se aplican. The kingdom rise up the Winston. I can see the fear up in your eyes. Realize you could die any instant. And I can hear the sound of your voice when you must lose your life like mice in the kitchen. Snitching. I can see him pissing on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching. En los diferentes artículos de la carta se describen los ámbitos de actuación de las partes que la asignan. Pues esto, pues, y la mostranza, la justicia, las autoridades administrativas y servicios públicos, medios de comunicación, actividades y servicios culturales, vida económica y social y los intercambios transfronterizos. Y decir, pues bueno, aquí esto arrocla a saber lo de Dembas y bueno, pues, pues como lo hemos dicho antes en el tema del aragonés, pues bueno. Y es una cosa que no se cumple. A ver, imos ahora con lo que siñó el Estado español pues cuando va a siñar esta Carta Europea de las Luengas. España declara que, a efectos previstos en los citados artículos, se entiende como luengas regionales o minoritarias a las luengas reconocidas como oficiales en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña, Illes Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Navarra. Así mismo, el Estado español declara a los mismos efectos que también se entienden como luengas minoritarias a las que los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios en que tradicionalmente se parlan. En este párrafo llega que podemos incluir pues al aragonés, que no es reconocido oficialmente en el Estatuto de Autonomía, pero sí que el Estatuto de Autonomía de este país charla de la protección de las variedades y modalidades lingüísticas. O sea que, pues bueno, ya veíamos cómo el aragonés podría estar reconocido y protegido por esta Carta Europea de las Luengas. Entonces vamos a comentar ahora que, bueno, esta carta está asignada por, pues bueno, pues casi todos los estados europeos. Entonces vamos a nombrar un poco, pues, belunos de ellos y qué luengas son las que protegen. En Albania, por ejemplo, pues se protege o griego, o macedonio y o romaní. A ver, en Finlandia, por ejemplo, pues o sami, o sueco, o romaní y o carelio. En el estado francés se protege, pues, el alemán, o bretón, o catalán, o corso, o euskera, o franco-provenzal, o luxemburgués, el occitano y o romaní. Y de fuera del continente, entre otras luengas indígenas, pues se protege o barau, as luengas caribes en San Martín, Shimaore en Mayotte y o tamil en Reunión. En Mónaco, por ejemplo, pues se fa especial protección, en teoría, al occitano y al italiano. En Noruega, o sami y o romaní. En el Reino Unido, pues nos trovamos o córnico de Cornualles, en Inglaterra, o galés, o gaélico escocés, el irlandés en Irlanda del Norte, y curiosamente, pues también o castellano en Gibraltar, y también o romaní. Y en Rusia, por ejemplo, pues trovamos el arameo, o romaní, el ucraniano, bielorrusio, el alemán, kazajo, sami. Y en Suiza, pues o romanche y el italiano, franco-provenzal, romaní, el yiddish. En fin, que ya veis como cada estado se compromete a proteger las luengas que no son oficiales en todo el estado, pero que sí que tienen un número de parlados, alto o bajo, gran, pero que administran de reconocer los suyos derechos. Esta Carta Europea de las Luengas ha estado criticada, pues, desde bellas ambistas, por ejemplo, pues tanto desde el mundo académico, científico, filológico, como dende o mundo cultural e de defensa das luengas e das culturas minoritarias. A esta carta se le fan pues bellas críticas, como por exemplo, que os estados son os estados os que deciden como se tratan a las luengas minoritarias, sin considerar os dereitos dos parladores das luengas e sin que esta carta tenga poder coercitivo tao suyo cumplimiento. Y es decir, que el Estado se compromete a de traza pues un poco abstracta a reconocer una lengua minoritaria y a defenderla, pero después pues bueno, ese compromiso no queda después justificado o fortalecido pues por el suyo cumplimiento, porque no tiene obligación de cumplirlo. A ver, ¿qué más nos dice? Una carta sobre lenguas minoritarias no significa una carta sobre cómo tienen que ser consideradas y tratadas las luengas, sino cómo pueden tratarlas los estados. O compromiso de los estados no lle dar cumplimiento a la carta, sino aplicar ellos, con criterio estrictamente político, los artículos que consideran oportuno y sobre aquellas luengas que decidan, prescindiendo da voluntad, es decir, dos derechos de la comunidad lingüística afectada. Pues esto lle más de lo que decíbanos. Pues lle un texto de libre adhesión y con poqueta fuerza jurídica. O suyo incumplimiento no puede estar denunciado por la vía judicial, con que no podrá haber, en suyo caso, medidas reparadoras ni sancionadoras. Más cosetas, pues bueno, se excluye en esta carta a las luengas dos inmigrantes, que lle una situación que cal considera, pues bueno, una situación que pues también lle grau, porque cualquier persona ha de tener derecho a charlar suya luenga, siga en que siga, y a charlarla y a suya reconocedura pues oficial por las administraciones y por el Estado. Esta es una situación que caldría considerarla como dinámica, el hecho de que, pues bueno, de o feito de inmigración. Caldría proteger igual estas luengas conforme se produce o suyo asentamiento pues de estas personas, de las personas migrantes, en los territorios aún se trasladan. Pues bueno, en cara considerando que las luengas minoritarias habrían de ser aquellas que corresponden al patrimonio lingüístico tradicional europeo, habría de considerarse, pues en este caso, sin migrantes, un concepto dinámico, nos dice esta crítica, y que no había razón de fondo para excluir o futuro de las comunidades lingüísticas que se vayan asentando en el continente con el paso del tiempo. Otra crítica que nos encontramos, pues que queda a expensas de mayorías existentes en el Estado, o que puede llevar a una manca de reconocedura y una debilidad política que puede llegar pues a la marginación de los charlados de estas luengas minoritarias. Y ya pues para rematar, otra crítica pues sería una manca de compromiso auténtico de esta carta, que se fació dende alto y sin dar un poder real a las comunidades, aunque estas luengas minorizadas existen, que no había acciones activas de los estados dominantes pues ta que siga efectiva esta carta. Podemos decir que son concesiones institucionales que en garra caso prevén la cesión de poder real a las comunidades afectadas, es decir, a los parladores de las luengas. Estas leyes y proyectos no establecen obligaciones reales, no en amplia la capacidad de legislar, de ordenar y de sancionar en relación al empleo lingüístico de la luenga. Se mueven, nos dice esta crítica, en un mundo de las buenas intenciones y de una retórica oportunista legitimadora del status quo actual de los estados y de las luengas oficiales de los mismos. Este discurso de la buena voluntad nace de una aceptación de las asimetrías y de las relaciones de dominación, y no de sello de impugnarlas y de superarlas. Bueno, pues esto también hay que estar un poco atenta a principiar a las 10 o maintín, pero bueno, creíamos que era importante que sepas un poco que lleve esta carta y que lleve lo que nos dice y cómo afecta al aragonés. Bueno, más que celebrar lo que lleve esta carta, que después del análisis que ha feito nuestro compañero, pues somos aquí con más una sincusa para celebrar este día en defensa pues progresidas, ¿no?, del aragonés y de todas las luengas minorizadas del mundo. Sí, decir fendo un poco más la palabra buen día. que bueno, que también vea otras instituciones como UNESCO, como otras que son diciendo que el aragonés está en peligro de extinción, que los gobiernos han defendido más. Pero bueno, si queréis esta tarde encharraremos más, porque van a venir más convidados. Antipartidos programas que hemos dicho, pues todos los programas van a tener convidados especiales que charlarán en aragonés y nos explicarán sobre

deixo de lluitar. Las remembranzas tornan al suyo corazón, lágrimas principian a caer. Continuadas en 101.8 de FM y está allí la emisión especial que fa Radio Topo de Estrela a Estrela en aragonés. Y está escuchando el programa que se dice Sona o Rebel y que lleva el programa con lo que ha principiado esta emisión. Te damos buen día sin cara y sin oleito. Y ahora me parece que vamos a hacer una conexión. ¿Compañero? Sí, sí, sí. Sí que lo tengo aquí, creo que lo tengo al otro lado. Bueno, buenos días, aquí el Guindilla en los mandos de control. Creo que tengo a este lado del teléfono a Fer, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Me escuchas, compañero? Sí, señor. Madre mía, y nosotros también te escuchamos alto y claro. Muy buenos días, Fer, actualmente componente de los Prau, que está en Ateca porque nos va a informar. Se está haciendo una iniciativa muy guapa en Ateca desde hace algunos años llamada La Noche Sin Techo. Y nuestro corresponsal Fer, adicto a Radio Topo, nos va a informar de lo que pasa por ahí. Tío, cuéntanos, ¿qué se está preparando en Ateca? Pues este es un festival que se lleva haciendo, este ya va a ser el octavo año, y es un intento por acercar, todavía después de 8 años, es un intento por acercar el arte al medio rural. Es un festival totalmente gratuito y en el que se puede encontrar desde cine, teatro, música en directo, exposiciones, en fin, toda clase de actividades artísticas. Y pues, si el tiempo lo permite, vamos a empezar en breve, porque desde por la mañana ya tenemos talleres para adultos y para niños. Entonces, a ver si nos respeta el tiempo. Este año es bastante con techo la noche, porque como nos veíamos venir el frío y la lluvia, hemos tenido que cubrir. Buen día, Fer. Quería hacerte una pregunta. A la chen que quiera manase y que no sepa Anye Ateca, pues explícanos una mica en se trova. Pues está... si los oyentes son todos de Zaragoza, saliendo de Zaragoza es la autovía 2, dirección Madrid, y está a una hora, tienes acceso directo desde la autovía. El cartel marca directamente Ateca, ¿no? Efectivamente, está... Ateca está señalizado, bien señalizado, que es un pueblo importantísimo, por favor, con esta historia de La Noche Sin Techo. Has dicho que van a haber muchos cursillos, supongo que para todos los públicos, ¿no? Para niños, sí, mayores, gente joven... Tenemos un taller para niños por la tarde y por la mañana tenemos talleres para adultos de improvisación y clown y el de niños de manualidades, pasacalles que también participará la gente, en fin, bastantes cosas. Y el taller el match de improvisación de teatro seguramente harán participar al público también en algún momento. Ah, opa, muy bien. Y para la gente así más marchosa como yo, que no podemos parar quietos, ¿algo de música va a haber o qué? Por supuesto. Tenemos, ¿sí?, por la noche conciertos de Ababaurax, un grupo local de aquí del pueblo, bastante bueno. Tenemos a Pol Pot, Dust Bowl y Los Olvidados del Amor, conocidos del rollo. Bueno, pues tienes bastante buen cartel para La Noche Sin Techo en Ateca. 8 años ya, con la historia. Dale. Yo creo va... pequeño... Quería dividir que ya que somos aquí frente a una emisión especial de Aragones, a Babaura, que lleva una colla que yo he puesto Beller Bella Vegadas, y decir que tienen bella canta en cara que gozan cantar en castellano, sé que tienen bella canta en aragonés. No, pero yo los conocía, he oído casi todas las canciones que tienen últimas, pero conocía que tenían en aragonés. Pues cuando los veigas o de Nois, les me preguntas. Les hablas de Rubén, que son buenos colegas aquí, sí, de los compadres. Sí, les diré que la toquen. Madre mía, oye, y bueno, ¿quieres comentar alguna cosita más de La Noche Sin Techo? Porque le estás dando bastante bombo, que he visto hasta un titular en El Heraldo, ¿eh? De esto de La Noche Sin Techo, estáis aquí moviéndolo bastante, ¿algo más que comentar? Pues nada, que está todo el mundo invitado y lo dicho, que es un festival gratuito, altruista, los artistas hay que darles todo el mérito porque vienen por la pata, cubriendo los gastos y simplemente vienen prácticamente por la pati. Y ponen mucho esfuerzo y mucho empeño y comprenden también nuestras limitaciones en organización, que hay alguna. Pero bueno, cada año vamos mejorando poco a poco. Bueno, claro, la experiencia es un grado, ¿verdad? También. ¿Hasta qué hora va a estar la noche sin techo? Uf, pues seguramente hasta el día. Hasta el día, o sea, hasta que despunte el alba vais a estar ahí metiendo caña. Claro, luego tenemos DJs cuando acaban los conciertos y eso ya puede ser... Madre mía, aquí hay gente en el estudio que ya se está animando, ¿no? Me parece que alguno de aquí se va a ir esta noche para Teca, te lo digo yo. Bien, bien, pues, oye, ya que hemos hablado de grupos musicales y tal, no recuerdo, La Noche Sin Techo en Ateca esta noche, pero, oye, ¿qué pasa con los Prau? Porque ya que tenemos aquí un componente de los Prau, nos tendrás que decir algo. ¿Qué estáis trabajando o qué estáis haciendo ahora los Prau? Pues bueno, estamos componiendo alguna canción para intentar grabar otro disco a principios de año. Vamos despacito, chino chano, pero... Pero despacito, pero sin pausa, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, que se dice. Eso es. Ah, upa, vamos a hacer las cosas. Además, tenemos aquí un saludazo que nos han mandado los amigos de los Prau, que lo vamos a pinchar ahora mismo para que quede constancia. Y eso, darte muchísimas gracias, Fer, por informarnos de este proyecto de La Noche Sin Techo en Ateca. Os recuerdo, carretera dirección Madrid, y antes de Calatayud, ahí está Ateca bien marcado. Tenéis esta noche, bueno, talleres desde ya por la mañana para todos los públicos, y por la noche las actuaciones musicales que nos ha contado el compañero. Muchísimas gracias, tío. Y bueno, eso, pásalo muy bien, que vaya todo bien en Ateca esta noche, tío. Y eso, vosotros también. Nos mantiene este día de estrella a estrella. Exacto, mira, además creo que nos puedes escuchar por internet, ¿verdad? Sí, a través de la página de Radiotopo, radiotopo.noblezabaturra.org. Tienes las instrucciones de cómo conectarte al streaming. Y pues eso, en lo tuyo ordenador, en lo tuyo reproductor del ordenador, pues puedes escuchar esta emisión. Así que ya no tienes excusa, Fer, para no escucharnos desde Ateca, que lo sepas. ¿Te queda claro? Pues eso, estaremos vigilando, tío. Muchísimas gracias, mucha suerte con el nuevo proyecto. Y eso, ahora pincharemos un temazo de los Prau para hacerte un poco de promo a ti también. Muchas gracias por participar, tío, en este Zona o Rebelde por la mañana. Ok, muchas gracias. Venga, hasta luego. ¿Qué tal si escuchamos el saludito de los Prau o qué? Una cosita que quería decir, que encara que esta conexión con la Chen de Ateca he gastado en castellano, pues bueno, y un festival que se fa de traza popular al turista como el Adito, y queremos que tenesen aquí un espacio, un chico de espacio, y darles, ampararles la emisión que pueda darle Radio Topo. Venga, pues como os digo, os dejo con el saludo que nos han mandado los Prau a la radio, que se me han currado muchísimo, y después escuchamos un temazo de ellos y tenemos mucho más contenido, ¿verdad, Rubén? Aunque quedan muchas cosas. Prou que sí. Pues cosa, compañés. Yo soy Cabo Daño, desde los Estudios Lamentables. Aquí somos parando cuarteno disco dos Prau. Continúa en la luita, haciendo traña. Para que la chenca escuita Radio Tabonero, Radio Topo. Faiga orella y viva una mica más en aragonés. ¡Una abrazada, cos! ¡Au, pai! ¡Dale, que se escuite!

Por ejemplo, pues está de mandar, méteme dos picheras de viera, serían dos jarras en castellano. Y por ejemplo también se puede hacer servir a parola pozal, que la hacemos servir a su vez, ya sabemos lo que hay en pozal, pero que se ha trasladado su sentido también a pues al tema de estar en una taberna y demandar un pozal, que sería pues lo que un litro, pues méteme un pozal de tintigola, que podríamos reclamar a Ocalimocho, o un pozal de viera, pues un litro de... Yo creo que tiene mucha más potencia, es decir, ponme un pozal de tintigola, porque vamos, el que vaya contigo se pensará que te van a traer un cubo. Ay, sí, pero sí. Sí, sí. O verbo meter en aragonés, y lo que estaría poner en castellano, ahora méteme un pozal de viera, de ordio, que son las palabras que se fan servir hasta clamar a la cerveza. Ah, upa, bien, bien. Eso para pedir en los bares, por ejemplo. Y si quisiera preguntarle una dirección a alguien por la calle, o la hora simplemente, ¿cómo paras a alguien y le dices, bueno, por favor, perdone, ¿cómo puedo llegar hasta...? ¿Cómo puedo ir hacia allí? Pues por ejemplo, pues podría decir, incluso, ¿cómo puedo ir a el puesto, que digas, ¿no? Puedo, por ejemplo, ¿cómo puedo ir a Plaza do Pilar, por ejemplo? Una serie. O, ¿han puedo trobar este puesto? ¿Han podría trobar este puesto? ¿Me puede decir la adreza o...? ¿Cuál hay la adreza de bel puesto? Me ha quedado más claro del méteme el pozal de vieira, que creo que la voy a usar más, pero bien, bien. Y por último, hay una que me interesa a mí mucho, que son frases para ligar, tío, porque los aragoneses, quieras que no, aun hablando fabla, tendrían que ligar igual. Y como eso, no creo que dijeran lo del te gusta Super Trump, entonces, ¿alguna frase, cómo ligaríais vosotros en aragonés? ¿O cómo me acercaría yo a una chavala en un círculo de estos así aragoneses para decirle, pues, el primer trango y platero has de preguntarle suyo nombre, ¿no? Sí, bueno, vale. Que a mano senta un mesacho, una mesacha, de decirle cómo te dices o cómo te clamas. Eso ya te principias. Pero no tenéis ninguna frase así como tus ojos son dos luceros o algo parecido, alguna, un algo para ligar que más o menos... Yo en la primera frase que van con es que una mesacha no le digo eso. Bueno, habrá que verte a qué horas de la noche, porque según con qué estados, ¿sabes? Podemos decir todos de todo, pero vamos. No, si no, siempre podemos servir a tradicional estudia su treballa. Exacto. ¿Te gusta Super Trump? ¿Qué hora chefa, no? Como... No os veo muy sueltos, ¿eh? En esto de liga en aragonés. ¿Qué fa un mesache como tú en un puesto como este? ¡Ah! Eso me refiero, hombre, claro que sí. ¿Algún dicho? Además... ¿Algo así? ¿Hay algún dicho popular así del aragonés que se haya traspasado al castellano? ¿O algún refrancillo, por ejemplo, del aragonés que tengáis que os venga así a la mente? Hombre, charrando en castellano en Aragón, pero que vino muy todos, pero ya charrando en castellano en Madrid, no sé si se habrá traspasado el uno, pero no sé. Así nas... Y que ahora me vienen, pero no más mazadas en aragonés, no, pero... Hombre, ¿no? Pues ya... Ya cuando le charras mucho a la mesacha, te puede decir la mesacha que mira que ya es canso, ¿no? O sea, y es un plomo. Y soy, bueno, y una parola que ahora ya veo un deje en Zaragoza, que ha venido más que mar de Madrid, que se dice cansino, que bueno, y eso no habría decís en Zaragoza, pero bueno. Opa, en aragonés habría que decir canso, ¿no? Claro. Nosotros lo teníamos siempre. Claro. Nosotros si escuchas canso, caten, udolén, ya hay en mi york que te envaigas y... Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que con esto, por hoy me quedo, ya he tomado apuntes, ¿sabes? Yo creo que con esto me quedo y iré practicando, sobre todo la de las pinchitas, las pincheras de vieira y los pozales. Vieira. Ay, ¿ves? Me lo tengo que repasar. Ha sido poca lección, pero me lo tengo que repasar. Pero vamos, la verdad es que me ha ensalzado bastante el espíritu aprender un poquito más de aragonés con vosotros. Os recordamos que hay muchos sitios en los que podéis aprender aragonés, aunque os tenéis que buscar bastante la vida, porque como ya os han dicho los compañeros, hay muchas instituciones que no nos dejan hacerlo del todo. Pero bueno, tenéis muchos sitios, hay también alguna web por ahí, ¿verdad, compañeros? Donde se pueden mirar cosas del aragonés, por ejemplo, me viene Mago Fermín o alguna de estas que se mueven bastante en este entorno. Y bueno, aún nos quedan muchas cosas en el programa, me parece, ¿verdad, Rubén? Pero que sí, en el programa y en la emisión, dica, a las 10 de la noche tenemos aquí a rebutir de cosas. A tope. Una cosa que te quería preguntar, cuando nos nevaigamos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a demandarte una viera o vas a, yo a preguntarle lo que has aprendido a Bella Mesacha? Me voy a pedir un pozal. Pozal seguro. Pozal de lo que sea, pero pozal. De la setegra que tienes, ¿no? Exacto. Una pozalica de tinticola, bueno. Uy, a estas horas de la mañana a lo mejor me sienta pozal, siempre pozal. A muerte. Bueno, ¿qué os parece si echamos un poquito de música y nos preparamos un poquito más? Y así ya os dejo hablando en Fabla a vosotros. Muchas gracias por este cursillo y por invitarme a esta experiencia, sobre todo. Y eso, seguimos con un poquito de música, con la falca que habéis preparado para hoy, que es un ritmillo muy, muy, muy bueno. Te recuerdo que el teléfono de Radio Topo es el 976-291-398 y que hoy tienes emisión en totalidad en aragonés, menos el guindilla, que siempre tiene que dar la nota. Direct from us, street intellectuals. And I'm shrewd about decimals. And my manner speak patois. And I can speak rap star, y'all feel me. Even if it's in Swahili, a body Ghani. Missouri sana, switch up the language, I move to Ghana. Salute and honor, real revolution rhymers. Written piranhas, like two Obamas. Unfold the drum. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Gina Gunn, can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades and appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on it. Queens to Kingston, gunshot we use and govern the kingdom. Rise up the Winston, I can see the fear up in your eyes. Realize you could die any instant. And I can hear the sound of your voice when you must lose your life like mice in the kitchen. Snitching, I can see him pissing on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching, I can smell him digging up shit like a fly. Come around and keep persisting. That's how you end up in a hit list. In a bad man business, no evidence. Rhymes in fingerprintless, flow effortless. Casual like the weekend, no pressure when we're comfy and decent. Set this all beasting, hunting season. And frankly speaking, word is out, hysteria you heard about. Nas and Gina Gunn, can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on it. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Gina Gunn, can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on. Pues continuamos en la emisión de Estrella Estrella, 101.8 FM, Radio Topo, aquí de 10 a 10. Decir que sí, bueno, a ver, uno la entró a gusanillo de Historia Aragonés en Tindas Parolas y, bueno, pensando que él tal vez faiga servir bella parolas que mordito, aconsellale de que vaiga a una de estas escuelas que mordito de Aragonés y que faiga un curso en aragonés. Muy tarde estas escuelas también van a servir ahora cursos online, ¿no? Pues bueno, como en muchas otras escuelas das luengas y tal. Pero aconsellale de que vaiga a esas escuelas, conoís cachen en aragonés, aprenda aragonés y lo faiga servir con ellos, ¿no? O sea, porque una luenga lle pa fela servir. Por muito que sepas una luenga y que la faiga servir por internet, pues no más va a estar pa iso, ¿no? Y en muitas das vegadas no más la vas a escribir. Pero cal socializas en aragonés, ¿no? Que pueda irte a una taberna y pueda charrar con esa persona en aragonés. Que puye to Pirineo y charre en aragonés con la chen que charra, ¿no? Que, bueno, pues dentro de estas academias se fan viaches, nosotros mismos los hemos feito, hemos puyado talto y hemos charrado con chen en aragonés en o Pirineo, aunque en cara se continúa charrando. Que con los cachen de otros puestos como Tarazona, que has dicho antes más, que ya aprenden aragonés también en cursos y pueda charlar con las torbadas que se fan con eso, con chen de otros puestos y fuera de Zaragoza, pues que aprenda aragonés. Lo mismo para la chen del Alto Aragón, ¿no? Do Pirineo, que cuando vais a Zaragoza, que sepa que había chen de Zaragoza que charra aragonés y pueda charlar con ellos en aragonés, en Osbás, en las tabiernas, su asociación, ¿no? Y se lle a fin, ¿no? De que a la fin la chen se conozcan entre ellos y puedan charlar. La cuestión ya es pues eso, que se socialice a luenga, que se emplegue y que aún tiene cada vegada pues más viva en cara. Sí, porque hemos de hacer todo un poder, pues, taqueísta luenga, que como ya hemos visto antes, según la UNESCO, ye una de las luengas, bueno, la luenga europea con mayor amenaza de desaparecer, pues, perviva, porque desde luego ye en las tres pedretas ahora mismo, y entre todos hemos de hacer la revilcar, y que, pues, continúe estando una lengua viva. Pues tan viva, bueno, dicitos, bueno, un recentatos. Ayer mismo yo sentí buenas noticias y era plebendo en la INSA, ¿no? Un viejo salió en la televisión y decía, bueno, y charraba en aragonés. Pues claro, viachen que charran aragonés, o sea, pero cal charrar con ellos, ¿no? Y lo que quieran os diciendo, y que sienta que se charra aragonés, tanto en Zaragoza como en Alto. Pues convidatos a que no dices pasar a enchaque de aprender aragonés, que se aprende mucho más que en una luenga. Se aprende en costumbres, se aprende a veyer de ata traza las cosas que tenemos a man, a tran vista diferente, y que, bueno, que no nos cuesta guaire, que son dos cursos y después, pues ya lo que quieras, perfeccionate, y eso, que no dices pasar esta enchaquea. Podríamos, bueno, aquí nosotros hemos estado maestros, los cuatro, en la asociación Nogara. Podríamos contarnos muchas experiencias y, bueno, como hemos dicho, un primer día de clase, ¿no? Que ye lo que hemos feito antes, presentaciones, pero eso, o sea, la chen se amanan todos los cursos, la mayoría pues no saben aragonés, no sabe antimas lo que ye el aragonés, porque a ninguno no nos lo han mostrado en la escuela. Y lo primero pues son las dudas, ¿no? Como Guindilla nos ha mostrado, ¿no? Pues dudas si esta parola ya aragonesa, si esta parola no, anse charra, ¿cómo lo puedo hacer servir? O sea, y eso ye lo que podríamos decir la primera clase. La mayoría de Dachen se engancha mucho con esta primera clase porque Dicayora no sabeba lo que ya era el aragonés. Ya va veyendo en la misma asociación la Chen que entre ellos charran aragonés, va veyendo otra Chen como ellos que se interesa por los mismos temas, que sabe lo mismo que ellos, que tal mensol debe el lugar en que se charra más aragonés, u menos, y bueno, y a la fin se fa pacha, cada bels cursos se fan dos días a la semana, otros cursos se fan un día a la semana o sábado, y bueno, y te entra gusanillo ese de que quieres ir cada semana, saber cada vegada más de aragonés, charra lo mejor, y ya en el segundo curso que se fa segundo run, pues ya ye cuando charras bien, te leyes libros de Chendo Pirineo, de Chendo Zaragoza, libros con premios literarios como Arnal Cabero, y que te fango yo de leyelos, y por qué no, vas a leer en aragonés igual que leyes en castellano, ¿no? Y se oye afín, y lo que se consigue, ¿no? Decir que cada año se edita un libro de Gobierno de Aragón, o premio Arnal Cabero, que goza a estar pues un premio pro interesante de literatura, igual que el que se fa en castellano, y que bueno, pues que te fago yo de leyelo y de leer historias de Chen que ha vivido en aragonés. Antimás diste el libro que hizo compañero de o premio Arnal Cabero, pues se publican muchos más, y vea, pues eso, toda una literatura en aragonés, una música que se fa en aragonés, no tanta como no querés enos, pero bueno, sí que vina, y que la traza de Capuzate en ella y vivila y sabiendo aragonés. Mira novelas buenísimas en aragonés, y que si no conoces a luenga, pues bueno, podrás leyétela, pero se te fará difícil, y tal mel no pilles todos esos matices que tiene, que aquí está reflejarle el escritor. Pues eso, animatos a aprender aragonés, que además, pues, o método que pues se goza de hacer servir, ye divertido, y o sea, a la chen pues le engancha. Sino es que todos animamos a aprender y está la poli de luenga. Pues esto ya son las 11 horadas cuasi coladas. Esto ha estado Son a Rebel, el primer programa de esta emisión de Estrella Estela en Radio Topo. Muchas gracias a Guindilla por haber estado aquí con nosotros. La añada veniente queremos aquí, charlando aragonés. Oye, espero, de verdad que lo voy a intentar. Además, me hace mucha gracia cuando digo, por ejemplo, buenismo, que lo digo de normal, ¿sabes? No sabía que era en fabla, porque de normal es buenísimo, pero yo digo buenismo. Sí, sí, el superlativo se fascina en aragonés. Me tengo que meter, pero mucho más, ¿eh? Madre mía. Me ha encantado que me hayáis invitado a esta experiencia. Yo recuerdo a todos los que, por si acaso no entendéis, hoy emisión en directo, bueno, en directo y todo en totalidad, en aragonés a partir de ahora. Nos despedimos, yo me voy, mis compañeros de Fendorella se quedan aquí y os dejo con un temazo de Aragón, aunque no sea en aragonés, tío, no me podéis decir que esto no es aragonés. El choteo, man, de los Berzas, para dejaros mi buen rollo, muchísimas gracias. Un himno. Exacto. No os despeguéis de la 101.8, si querías fabla, aquí lo tienes. ¿Dónde va a ser? La voz de los sin voz.